Según cifras del Sename, desde que entró en vigencia la reforma penal adolescente en junio de 2007, a la fecha 152 menores están privados de libertad por homicidio calificado. Corporación Genera lanza campaña Más Respeto para promover en la ciudadanía actitudes cívicas en contra de la discriminación, el clasismo y la intolerancia entre los chilenos. Continúa el conflicto en Gendarmería. El jueves fueron desalojados gendarmes encadenados a la Dirección General de la institución. Los funcionarios movilizados solicitan el reintegro de los 50 empleados suspendidos durante la paralización. Los chilenos malgastamos el agua, según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que entregó algunas recomendaciones para el uso adecuado de este recurso natural. El estudio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SIS, Consumo de Agua Potable 2007-2008, reveló que los clientes usan más agua de la que realmente requieren para satisfacer sus necesidades. En Chile se llega a gastar durante febrero alrededor de 170 litros diarios per cápita, pese a que se estima que con 100 litros se pueden satisfacer todas las necesidades sin empeorar la calidad de vida de una persona. La SIS recordó que controlar el consumo de agua es controlar la cuenta que tenemos que pagar, por lo que entregó algunas recomendaciones para el uso racional de este recurso y que su calidad de vida y economía no se vea afectada. Primero en la cocina, al lavar la vajilla no deje correr el agua, enjabone todo de una vez, usando moderadamente el lavalosas y abra la llave solo para el enjuague final. No descongele con agua de la llave y al lavar las verduras llene un recipiente con todas las que vaya a utilizar. No utilice tampoco la lavadora media carga, para disminuir la cantidad de lavados semanales y si el último enjuague no contiene detergente, úselo para regar o lavar pisos. Con consejos como estos, se busca incentivar el ahorro de agua potable en Chile, que año a año va en aumento y perjudica tanto al medio ambiente como a los habitantes de nuestro país. Asimismo, la superintendencia informó que a partir del pasado jueves, en la página web de la institución www.sis.gob.cl se encuentra disponible el test del consumo familiar, aplicación mediante la cual los usuarios podrán conocer cómo se distribuye el gasto de agua en su hogar y dónde se producen los mayores consumos. Reporteros sin Fronteras piden a la comunidad internacional y medios de comunicación que intervengan para terminar con el control informativo en Honduras. El control informativo ha sido sin duda una de las otras aristas de la intervención militar en Honduras, donde 11 periodistas venezolanos han sido expulsados del país y un periodista hondureño fue despedido de su trabajo por referirse al cambio de mando como un golpe de Estado. Al respecto, la organización Reporteros sin Fronteras pidió la intervención de la comunidad internacional para que el gobierno de facto acabe con el cerco informativo y la discriminación contra medios de comunicación opuestos al golpe de Estado. Sobre la libertad de prensa, Reporteros sin Fronteras denunció que la censura en algunos medios de comunicación desde el pasado 28 de junio tiene como objetivo mantener a la opinión pública internacional en la ignorancia de una situación que podría estallar en cualquier momento. Por eso, esta organización internacional pidió un mayor dinamismo de las cancillerías del continente, como también la solidaridad de los medios de comunicación internacionales para restablecer la democracia y la libertad de información en Honduras. Agradecemos tu sintonía y sigue informándote con nosotros la próxima semana en el noticiero semanal Lo que no se oye.